Qué hermoso poder disfrutar de la presencia del Señor en la adoración. Amén. Alguien decía en una ocasión que el que adora o el que canta ora dos veces. Y yo creo en el poder que tiene la oración y la fuerza espiritual que tiene un creyente que adora. Y que puede cambiar la atmósfera espiritual sobre su vida. Dios los bendiga a todos en esta noche. A los de la casa, a los que vienen, a los de la casa vecina, ¿cierto? Y a los que nos visitan por primera vez. Nos sentimos muy contentos de poder estar esta noche, poder juntos ministrar a Dios. Pero yo sé que a usted lo trajo el Señor. Dígale que está al lado suyo, a usted lo trajo Dios. Porque yo soy un convencido que Dios puede hacer cosas. Y déjeme decirle algo, súbale un poquito, papi. Pocas cosas son tan transformadoras en una persona como una palabra revelada de Dios en el corazón. Escuche, una palabra oportuna de Dios, una sola frase, puede cambiar por completo la realidad y la vida de una persona, una sola palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no es con el pan que se come, sino con la palabra que sale de la boca de Dios, lo que puede sustentar la vida del hombre. Y en esta noche quiero detenerme un momento en la palabra, porque Dios habló a mi corazón de una manera muy especial sobre algo que debe ser ministrado en esta noche en el corazón suyo. Por favor, quiero invitarlo a que abra su entendimiento y abra su espíritu y le pueda decir al Señor por un instante, dígale: Señor, háblame interior, háblame. Háblame, Señor. Despeja mi mente, Señor. Desata mis emociones. Trae entendimiento para que en esta noche yo pueda entender tu palabra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora un momentico su Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Usted sabe que hemos venido trabajando sobre la temática de Cristo hasta que Él se ha formado en nosotros. Hemos venido haciendo una cronología teológica, práctica y vivencial. Pero me voy a tomar unos tres sermones con la ayuda del Señor para hablarle sobre una perspectiva de Cristo, de cómo Él percibe la economía del ser humano. Porque yo creo que Dios quiere bendecir también nuestras finanzas. Dígale al que está al lado suyo, Dios quiere bendecir su economía. Lucas capítulo 5. Voy a tomarme solamente 3-4 versículos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, al dueño de la barca: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, ¿qué le dijo? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ah, qué impresionante el texto. ¿Usted cree que vale la pena creerle al Señor? Yo creo que sí. Y una palabra que Dios colocó en mi corazón fue: hay un deseo de Dios y es que Él quiere cambiar nuestra realidad financiera. Dígale al que está al lado suyo: Dios quiere cambiar su realidad financiera. El Señor quiere transformar toda nuestra vida, escúchelo, toda nuestra vida, para que lo vivamos en todo nuestro ser, para que lo manifestemos a todas las personas. Yo soy un convencido de que el proyecto de Cristo es un proyecto integral. ¿A qué me refiero con un proyecto integral? Todas las... Aquí se pueden sentar, flaco. Quedan privilegiados. Germancito, corre el maletín, por favor. Escuchen lo que les voy a decir, hijos. El proyecto de Cristo es un proyecto integral. Incluye emociones, incluye cuerpo, incluye familia, incluye finanzas, incluye hijos, incluye absolutamente todo. Porque Cristo no solamente está interesado en tu espíritu, en tu salvación, está interesado en todo lo que tú eres. Y en eso que estoy hablando, en todo, también están nuestras finanzas. Usted y yo sabemos que una de las áreas donde más cojea la sociedad actual y más cojea la congregación y más problemas tienen muchas personas es en la parte familiar, en la parte de las finanzas. Y yo he comprendido que el problema no es falta de finanzas. A veces el problema no es que no haya recursos. Yo he comprendido que hay problemas y es mentalidad y hábitos. Escuchen. El problema de muchos de nosotros es que tenemos una mentalidad errada. O el problema de muchos de nosotros es que tenemos hábitos equivocados. ¿Qué ha producido ello? Que lo que ha de llegar no llegue. Ojo con lo que le voy a decir. A veces lo que Dios tiene determinado para una persona no llega porque su estructura mental no permite que llegue. ¿Qué ha producido esto? Que a veces lo que llega se diluye. Porque nuestra mentalidad o nuestros hábitos no nos permitió aprovechar la bendición de Dios. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuántas bendiciones de Dios ha tenido en sus manos que se han diluido? Y yo creo que aquí todos hemos tenido en nuestras manos bendición. El problema no es que no haya. El problema es que nuestra mentalidad no nos ha ayudado o nuestros hábitos no nos han servido. Y hoy quiero tomar la vida de un hombre y el próximo fin de semana, si Dios nos permite, si no acabo hoy, yo sigo el fin de semana con el sermón. Pero quiero tomarme un par de sermones para hablarles de un hombre, de Pedro. Porque Pedro representa la realidad y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Pedro, un hombre que sostenía una familia como usted y como yo. Dice la Biblia que Pedro era casado. ¿Por qué sabemos que era casado? Porque tenía ¿qué? Suegra. Sí. La Biblia no nos dice cómo se llamaba la esposa, pero sí nos dice que tenía suegra. Algunos teólogos malintencionados dicen que Jesús negó, que Pedro negó a Jesús porque Jesús le sanó la suegra. Pero yo no creo eso. ¿Usted cree eso? No, yo no creo eso. Pero Pedro era un hombre común y corriente. Él tenía una familia, él tenía una esposa, él tenía un hogar, él era un hombre casado. Pedro era un hombre pescador. Ojo con esto. No era un hombre pobre, pero era un hombre con necesidades. Parece que él tenía una pequeña empresa. El versículo 7 dice que él llamó a sus compañeros. Parece que había una sociedad de pequeños empresarios, de pequeños comerciantes. ¿Y la profesión de él era cuál? La pesca. Y ellos generalmente salían a trabajar la pesca artesanal. Generalmente se produce en las noches o a altas horas de la madrugada. Y aquí está un hombre que como dice el versículo 5, he trabajado toda la noche. ¿Pero qué dice? Pero nada hemos pescado. El problema de muchos de ustedes no es pereza, porque usted ha sido un trabajador teso. Porque muchos de ustedes han, hermano mío, han sudado desde la mañana. Algunos de ustedes vienen aquí agotados. Desde muy temprano han estado laborando. Pero algunos podrán decir como Simón: he trabajado todo el día, pero quizás lo que tengo no es suficiente. Y ahí nos encontramos muchos. Y aparte de eso, Pedro tiene un entorno particular, un entorno de impuestos. El imperio, en la época en la que vivía Pedro, era una época imperial. El imperio romano, hermano mío, era un imperio terriblemente asiduo en el asunto de los impuestos. Habían colocado en cada ciudad recaudadores de impuestos y publicanos para cobrarle a la gente el recaudo que tenían que pagar mes a mes al imperio. Porque la única manera de sostener la guerra del imperio romano era pagando impuestos. Y el imperio romano colocaba su guarnición en las diferentes ciudades y le decía a la gente, le decía: ustedes no tienen que cambiar de religión, pueden seguir adorando a sus dioses. Ustedes no tienen que cambiar su moneda, pueden seguir circulando su moneda. Ustedes no tienen que cambiar de lenguaje, pueden seguir hablando su lenguaje, pero toda nación del imperio tiene que tributar al imperio. Y mi hermano Pedro, que había pasado la noche trabajando y no había pescado nada, al imperio no le importaba que no hubiera tenido resultado su trabajo. Pedro tenía que pagar, con resultados o sin resultados. Vaya, dígale a la DIAN: este mes me fue mal. Dígale a la DIAN: este año no, la empresa fracasó. Y verá que le van a decir: está bien, te exoneramos. No, no. Porque este es un imperio implacable. Y Pedro vivía en medio de un concepto religioso terrible que deshumanizaba a la gente y veía a la gente simplemente como un medio económico. Por eso fue que Jesús, hermano mío, se disgustó al ver lo que pasaba en el templo, porque corrompieron la economía del pueblo y dañaron a la gente financieramente. Porque la religión se convirtió en un ente de avaricia. Y no tenemos que ir muy lejos. Usted y yo sabemos cómo muchas veces se ha prostituido las finanzas en las congregaciones. Por eso le digo que la vida de Pedro para muchos de nosotros es como tan parecida. Toda la noche estuvo Pedro pescando. Parece que habían más de 2 o 3 barcas, porque usted lo va a ver ahora al final del texto. Y llegaron en medio del agotamiento, del sueño, bajan las redes y empiezan a limpiar las redes, a enrollar las redes, porque tenían que prepararse para otra vez en la próxima madrugada. Pero piensen esto: ¿cómo llegar a casa? ¿Cómo decirle a la esposa? ¿O cómo decirle a la suegra, a la suegrita: no hay para el sancocho de pescado? ¿Cómo llegar a la casa con las manos vacías? Porque yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa llegar a la casa con las manos vacías. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa abrir la nevera y que solo salga humo. Ustedes y yo sabemos lo que significa en algún momento tener las manos vacías y la despensa vacía. Pero el texto termina con una bonanza pesquera impresionante. El texto termina, hermano mío, con barcas llenas de pescado y la gente, hermano mío, disfrutando de la bendición de Dios. Porque yo creo que este es el deseo de Dios para nosotros. Aquí no hay una sola persona a quien Dios diga, este me cae gordo y lo voy a arruinar. No. El deseo financiero del Señor es para todos los que estamos en este lugar. Dígale al que está al lado suyo, eso es para usted. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo está su economía hoy? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están nuestras finanzas hoy? Porque yo creo que si yo preguntara, levante la mano a los que están bien financieramente, puede que haya. Pero yo creo que muy pocos podrán decir, estoy en mi mejor momento financiero. Estoy, pastor, volando. Estoy sobrado, pastor. Este año lo paso con un superávit altísimo, pastor. No pregunto eso. Porque yo sé que aquí hay muchos en abundancia. Si lo mira el que está al lado suyo, dígale, usted tiene cara de abundancia. Pero no bolsillo, pero cara sí. Ah. Ahora, pero ¿y cómo está esa realidad financiera? Bueno, cuando hijos, cuando yo miro el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron de tener redes vacías a tener redes que se rompen? ¿Cómo pasaron de eso? Bueno, de eso les quiero hablar. Y voy a tomarme unos minutos para tratar de enseñar, porque quiero, más que predicar, quiero enseñar, porque quiero que esto se impregne en su espíritu. Por favor, tome nota, grave, haga algo. No se quede confiando en su memoria, porque su memoria no es muy confiable, que digamos. Y si tiene más de 40, menos. No me venga con el cuentico. Y quiero que me acompañe al texto porque, hijos, escúchelo. Porque yo pensaba que las finanzas iban a cambiar con el hacer. Ojo. Pero la realidad financiera de nosotros cambiará primeramente con el ser. Ojo. Y Jesús primero trabajó con el ser de Pedro antes de mandarlo a hacer. Porque el problema suyo y el problema mío no está en el hacer. Nuestro problema está en el ser. Y quiero detenerme unos minutos para hablarle sobre esto. Por favor, mire el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Bueno, ¿cuáles son los principios para cambiar mi realidad? Yo tengo 8 principios. No sé si alcance hoy, pero quiero acabar esto hoy. 8 principios que pueden cambiar su realidad financiera. El primer principio se encuentra en el versículo 1. El principio es este. Si tú quieres que tu realidad financiera cambie, lo primero que tienes que hacer es oír la palabra de Dios. Es necesario, hijos, saturarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su realidad y la realidad de muchos hoy dependen de lo que han oído. Yo le hago una pregunta. ¿A quién le ha prestado atención usted? ¿Cuál voz es la que oye en sus oídos? ¿A quién le ha creído usted? Cuando usted escucha las noticias, hermano mío, y usted escucha que van a grabar hasta los huevos. que van a grabar las gallinas, que van a grabar el pan, que van a grabar todo. Algunos dicen, Duque Mandingo, ¿cierto? ¡Qué presidente el que nos tocó! Escúchelo, escúchelo, escúchelo. La realidad económica del mundo va a colapsar. Las naciones más poderosas del mundo van a colapsar. La economía del mundo, hermano mío, va a entrar en crisis. Pero lo que usted debe oír no es lo que el mundo dice. Lo que usted debe oír es lo que el Señor está diciendo. Escúchelo. Y la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué tiene que oír la palabra de Dios? Porque solamente la palabra de Dios puede remover la mentira del entorno. Porque el apóstol Pablo dijo, escúchelo, que la fe viene. ¿Por qué? Por oír la palabra. Y Pedro, imagínese a Pedro, frustrado, cansado, ojeroso, amanecido, enrollando la red, frustrado, y empieza a escuchar una palabra. Y empieza a escuchar a este maestro hablando. Y ¿sabe yo qué creo? Que aunque el entorno de Pedro no había cambiado, la palabra del Señor en su interior ya estaba trabajando. Hermano mío, en los peores momentos de su vida es cuando usted más necesita saturarse de la palabra de Dios. Escuche la palabra, lea la palabra, hable la palabra, cante la palabra, hermano mío. Sature su carro de palabra. Mire, quite a Shakira ya, hermano mío. Quite a Celedón, hermano mío. Quite a los 50 de Josuecito de su carro. Quítelos, hermano. Y empiece a escuchar palabra de Dios. Empiece a escuchar adoración, hermano mío. Que lo conecte con el Señor. Porque la palabra de Dios puede despertar su espíritu. Escúchelo. Cuando las cosas vayan mal, no escuche los malos consejeros. No escuche los malos inversionistas. Escuche la palabra de Dios. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo que descendido de ellas, ¿qué hacían? Segundo secreto. ¿Qué hay que hacer? Dígale que está al lado suyo. Tienes que lavar tus redes. Permítame le digo esto. Cuando se pescaba con redes había dos peligros. Primer peligro, que las redes se rompieran. Segundo peligro, que las redes se llenaran de basura. Y tanto el roto como la basura impediría que la pesca fuera efectiva. Ellos tenían que empezar a quitar residuos, mugre, suciedad. Y tenían que tomar una aguja o debían tomar un pedazo de lazo o de cabuya, no sé cómo sería esto, y empezar a amarrar donde la red se hubiese roto. Y yo pensaba en esto y yo decía, una red rota o sucia no nos permite recoger lo que Dios tiene. Y entendí que hasta que no sea remendada la red, en la vida de algunos de ustedes no habrá pesca. Usted me dirá, pastor, ¿y qué es esto de una red? Bueno, esto tiene que ver con la actitud. Esto tiene que ver con la perspectiva de la vida. Esto tiene que ver, hermano mío, incluso con el carácter. Esto tiene que ver con la mala actitud. Esto tiene que ver con el lenguaje. Incluso esto tiene que ver con la amargura. ¿Usted conoce personas que fueron por la mañana al trabajo, a buscar trabajo, y llegan a las 9 de la mañana y usted le pregunta, ¿Qué pasó con el trabajo? La persona le dice, no me lo dieron. Y la persona responde, es que yo sabía que a mí no me iban a dar el trabajo. Porque hay gente que su actitud, hermano mío, ni siquiera el diablo los quiere. Hay gente que donde quieran amargan el entorno. Hay gente, hermano mío, que su manera de hablar contamina. Hay gente amargada. Hay gente con una actitud pesada. Hay gente con un negativismo terrible, hermano mío. Y eso no permite que la bendición de Dios llegue a las vidas de ellos. Todo su hablar es un hablar de fracaso. Todo su hablar es un hablar de necesidad. Todo su hablar es un hablar de caos, de desorden. Cuando hablan del gobierno, hablan lo peor del gobierno. Cuando ven la ciudad, hablan lo peor de la ciudad. Cuando hablan de la iglesia, hablan lo peor de la iglesia. Cuando hablan del pastor, pobrecito el pastor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en muchos de nosotros hay una actitud terrible, escúchelo. Y esta actitud terrible no permite que lo que Dios tiene para nosotros llegue. Y yo creo que es necesario de que algunos hoy aquí remienden su red. Y saquen de su vida aquellas cosas, hermano mío, que está deteniendo la bendición de Dios. Saque la amargura. Saque esa tristeza. Saque ese lenguaje derrotista. Saque esa desesperanza, hermano mío, frente a la realidad del país. Saque, hermano mío, de su vida ese lenguaje caduco y dañado que no sirve. Y empiece a construir una actitud diferente en medio de las circunstancias que están. Usted puede decir hoy, hoy no pesqué. Pero lo que viene va a ser impresionante. Hoy no fue como quería, pero mañana voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Hermano mío, escúchelo, todo tiene que ver con su actitud. Y hay personas que por su manera de hablar cerraron bendiciones. Dígale al que está al lado suyo, tiene que remendar la red. Así no funciona. Sigamos leyendo, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, escuchen, habían barcas. Dice la Biblia que habían dos barcas. Y tomó una barca, y la barca era de quién? De Simón. La cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Por favor, tenga esa expresión ahí. Que la apartase de tierra un poco. ¿Y qué hizo Jesús? Sentándose. Y sentándose. Pare ahí, pare ahí, pare ahí. La única manera en que nosotros podemos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida es que usted debe dejar a Cristo entrar en su barca. Ojo. Tercero. Usted debe dejar que Cristo entre en la barca. ¿Sabe qué significa dejar que Cristo entre en la barca? Significa dos cosas. Uno, que si Cristo entra en la barca, Él te va a hacer apartarte un poquitico de todo lo que está alrededor tuyo. Y te va a decir, te tienes que correr. Te tienes que alejar de los demás. Porque hay entornos, hay personas, hay sociedades, hay ambientes que te van a contaminar y te van a dañar. Y el Señor le dijo a Pedro, hermano, mire Pedrito, mi hijo, usted tiene que cambiar de ambiente y necesito que se me aparte un poquitico de todo lo que está alrededor. Pero en este texto hay una expresión que a mí me llamó la atención. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Escuchen. La barca de los pescadores tenía una particularidad. Solamente había una silla donde se sentaba el capitán del barco. Y en la silla del capitán del barco, solamente uno se sentó. ¿Quién? El Señor de tu barca tiene que ser Cristo. Usted no puede decir, Jesús es mi socio. No, Él no es su socio. Hay algunos carros, algunas empresas que dicen, Jesús es mi copiloto. ¿Cuál copiloto? Escúchelo. Él es el Señor. Es el dueño. A Él le pertenece tu barca. Hasta que Él no sea el Señor de tu barca, tú no verás los milagros del Señor en tu barca. Y aquí el Señor está trabajando con Pedro. Y usted se imagínese los ojos de Pedro cuando ve a Jesús sentado en la silla de Él. Y dándole órdenes, diciéndole: Pedro, apártese, separémonos de esta gente. Y Pedro, entendiendo lo que estaba pasando, Pedro accedió a lo que Cristo estaba diciendo. Niños, cuando le entregamos al Señor el derecho y le entregamos al Señor el orden de las cosas, el Señor hará. Repase. ¿Es necesario qué primero? Oír la palabra. Segundo, ¿es necesario qué? Lavar las redes. Tercero, ¿es necesario dejar que Cristo qué? Entre en la barca. Ahora, ¿pero cómo termina el versículo 3? Sí. ¿Cómo termina el versículo 3? Oh, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca. Póngale mucho cuidado a esto que le voy a decir. Si usted quiere ver que su vida sea prosperada por Dios, usted necesita en cuarto secreto esto. Son cuatro palabras, tres palabras. Prepárese, estudie y fórmese. Otra vez. Prepárese, estudie y ¿qué? Fórmese. ¿Saben yo qué he entendido, hijos lindos? Que la ignorancia destruye el progreso. Yo creo que no hay mayor estancamiento empresarial o laboral que la incompetencia, porque la incompetencia definitivamente limita a la gente. Y en una época como esta, solamente las personas más preparadas van más lejos. Usted me dirá: pastor, pero yo tengo a Dios. Escúchelo, sí. Sí, usted tiene al Señor, pero usted no puede ser ignorante en lo que está haciendo. Oiga lo que le voy a decir. Si usted hace empanadas, conviértase en el más experto y en el más preparado en la hechura de empanadas. Si usted tiene una peluquería, hermano mío, que nadie motile con usted. Si usted tiene un lugar donde hace arepas, donde hace almuerzos, escúchelo. Usted tiene que prepararse para que lo que usted haga sea lo mejor. El problema de muchos de nosotros es que no nos preparamos. No, hermano mío, no nos actualizamos. Y en una sociedad como la nuestra, la gente siempre estará buscando las mejores opciones. Y a veces nosotros todos lo atribuimos a la fe. Por fe, amén la fe. ¿Pero qué hizo Jesús? Les enseñaba desde la barca. Y yo creo que algunos de ustedes, en el área que ustedes trabajan, ustedes se pueden actualizar. Díganle al que está al lado suyo: tenemos que actualizarnos. ¿Por qué no pregunta con quién puede aprender? ¿Por qué no pregunta quién le puede dar una visión más amplia de su trabajo? ¿Cómo puede profesionalizar mejor lo que usted está haciendo? ¿Saben por qué? Porque yo creo que esto es una manera de honrar lo que Dios me ha dado. Porque el don que usted tiene, Dios se lo dio. Pero usted puede hacer que el don, hermano mío, sea cada día mejor. Yo tengo un doctorado en teología. Pero yo tengo que estudiar. Yo tengo que leer. Yo tengo que orar, yo me tengo que preparar, porque yo no puedo depender de un diploma. Porque la formación tiene que darse en nuestra vida. Y usted no puede quedarse con lo que aprendió hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años. Usted tiene, hermano mío, que renovar su estilo, su nombre, su forma, su metodología, hay que renovarla. Porque de pronto el problema suyo no es que tenga un mal producto, el problema suyo es que lo está vendiendo mal. Mm. Y ya hoy, esta generación, yo leí esta semana sobre cómo el conocimiento acelera, y yo escuchaba esta frase, ¿sabe lo que oí? ¿Sabe usted cuál es la generación más acelerada en el mundo? ¿Sabe usted en qué país está el internet más rápido del mundo? ¿En dónde? El internet más rápido del mundo está en Japón. Oiga lo que le voy a decir. Cuando la bolsa mundial está saliendo a la venta, los japoneses ya compraron. Los japoneses ya invirtieron. Y los japoneses después revenden a los demás. ¿Por qué? Porque ellos están caminando bajo velocidad. Y yo creo que usted y yo en esta época necesitamos formarnos, prepararnos para poder competir en un mundo que cada día es más complejo. Usted me dirá, pastor, pero yo pensé que usted iba a orar por mí. Sí. Yo pensé que usted me iba a echar el demonio de la ruina. Sí. Pero recuerde lo que le dije. Primero el Señor trabaja en nuestro ser. Y el Señor no ama a los flojos. El Señor no quiere mediocres. El Señor no quiere gente estancada. El Señor quiere que usted se sacuda, hermano mío, y haga algo más grande para Dios. Dígale al que está al lado suyo, usted puede hacer cosas mejores para Dios. Dígaselo. Ah. Oiga la palabra, lave la red. Deje a Cristo sentar en la barca y prepárese para ser mejor. Versículo 4, mire el versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Este quinto principio es complicado. ¿Sabe cuál es el quinto? Vaya mar adentro. Ya se lo explico. ¿Sabe qué significa ir mar adentro, hijos? Significa romper límites. Permítame le explico lo que el Señor está haciendo ahí. Ojo con esto. La pesca artesanal, la que hacía Pedro, la que hacían los discípulos, era una pesca común y corriente, era una pesca tradicional. Ellos pescaban generalmente a una distancia de 20 metros de la playa. No pescaban más lejos. Las redes de ellos eran redes más o menos de grandes, de altas, de unos 3, 4 metros. Las puntas de las redes tenían unas bolas de plomo y ellos lanzaban las redes como en forma de U. Escuchen, lanzaban las redes. Y el plomo hacía una curvatura. ¿Y el plomo caía en dónde? En la tierra. Cuando amanecía, ellos empezaban a cerrar las puntas. Y recogían los peces y arrastraban la red desde el piso de tal manera que los pescados no se salieran por debajo. La arrastraban hasta la orilla. Esta era la forma tradicional en que se pescaba. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? Vaya, mar. Y Pedro dijo, Señor, espere. La lógica me dice, Señor, que el plomo tiene que tocar el piso. Y si me voy mar adentro, ¿sobre qué piso se sostiene? Señor, tenga sentido, porque siempre lo hemos hecho así. ¿Sabe lo que significa mar adentro? Significa que mar adentro no hay piso. Significa que mar adentro no hay nada. Significa que mar adentro no hay lógica. Escúchelo. Pero es ahí donde Dios va a romper la lógica. ¿Sabe por qué? Para llevarnos a algo más allá. Y déjeme decirle esto. En ese más allá donde Dios lo quiere llevar a usted, ahí solamente funciona algo. ¿Qué? La fe. ¿Sabe lo que está llevándole el Señor a usted? A que rompa la forma tradicional con la cual ha hecho las cosas. Escúchelo. Y se va a llamar adentro. Y le cree a Dios por cosas mayores. Usted dirá, pastor, pero yo necesito el piso, pastor. El Señor te dice, yo quiero llevarte a un nivel mayor. Pero ese nivel mayor va a demandar de ti fe. Que le creas para algo mayor y algo mejor. Ah, oiga esto. ¿Hasta aquí? Pregunta. ¿Hasta aquí qué ha hecho Pedro? Nada. O sea, Pedro simplemente ha recibido la orden, ha escuchado la palabra, Pedro entendió que tenía que lavar, pero nada de esto, escúchelo, nada de lo que ha pasado hasta ahora en Pedro ha llenado la barca. Pero estos principios fueron necesarios para que viniera lo segundo, porque el Señor quería llevarlo más allá. Yo quiero que usted me entienda esto, por favor, y apunte esto, anote esto, porque Dios nos quiere llevar a un nivel mayor. Ojo con lo que le voy a decir. Tres principios para escribir, una frase en tres principios. Primer principio: ser o hay que ser para hacer. Escucha, escriba así: ser para hacer, hacer para tener, tener para dar. Otra vez: ser para hacer, hacer para tener, tener para dar. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Dígale a la que está al lado suyo. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Oh. Pero aquí viene ahora el hacer. Viene el hacer. Y esta parte es sumamente importante. Versículo 5 y versículo 6. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y mire lo que dice: Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y su red qué? El sexto principio es este. Aquí es necesario que usted empiece a caminar, hijos, en el poder de la palabra. Ojo con esto. Aquí hay que ejecutar una acción, pero la acción hay que ejecutarla desde la palabra. Usted quizás ha hecho muchas cosas, usted ha tratado muchas cosas, usted ha tenido muchas estrategias, muy buenas ideas, escúchelo. Pero el Señor le dijo: Pedro, nada de lo que usted ha hecho, de la manera que ha hecho, le ha servido. Hágalo ahora, desde mi palabra. Y yo entendí algo, que Cristo desafía para que lo que usted haga a partir de hoy lo haga desde la palabra del Señor. ¿Y sabe a mí qué me impresiona? Que hasta que Pedro no actuó, nada pasó. ¿Qué significa esto? Que Cristo no lo hará hasta que usted no lo haga. Y déjeme decirle de esta manera. Muchos de nosotros, nuestra oración ha sido: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto le han dicho, Señor, hasta cuándo? Y de pronto la voz que usted escucha al Señor es: hasta que usted haga algo. Señor, ¿por qué no haces algo? Y el Señor dice: porque el que lo tiene que hacer es usted. Emprenda, empiece, crea que yo lo bendigo. Hágalo usted, empiece usted. Eche la red usted, que yo me encargo de llenar la red suya. Pero saben, esto nos va a demandar a nosotros hacerlo desde la palabra. Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿qué quieres que lo haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Porque muchas cosas que usted ha emprendido no van a funcionar ni están funcionando, porque salieron desde sus emociones, no desde la palabra. Y no pretenda que Dios bendiga sus deseos. Dios bendice su palabra. Y quizás usted está buscando financiación. Quizás usted está buscando inversión. Quizás usted está buscando alternativas. Y el Señor le dice: no es por ahí. Es por mi palabra. Camine en mi palabra, que yo voy a hacer milagros con usted. Pero desde la palabra. ¿Qué significa? Que nada de lo que Dios va a hacer con su vida lo va a hacer fuera de la palabra. Y Pedro le dijo: Señor, nada me ha funcionado, pero a partir de hoy, en tu palabra, ¿qué dijo? Hijos, escúchenlo. Hay cosas en la palabra de Dios, y esto es para algunos, no para todos. Díganle al que está al lado suyo, esto puede ser para usted. Escuche lo que le voy a decir. Hay cosas de la palabra de Dios que algunos no han aceptado. Otra vez. Hay cosas de la palabra de Dios que a algunos no les gustan. Por ejemplo, pastor, pero ¿cómo así que llegar virgen al matrimonio? No, pastor, yo creo que es mejor llegar con experiencia. No. La palabra dice otra cosa. Pastor, pero ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué no puedo irme a vivir en unión libre? No. Porque la palabra dice otra cosa. Pastor, pero ¿por qué tengo que diezmar? ¡Qué cosa tan aburridora! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo invertir esto, pastor, en otra cosa? No, porque la palabra dice otra cosa. Y usted ha hecho muchas cosas fuera de la palabra. Y déjeme decirle que muchas cosas en su vida se han retenido porque está operando fuera de la palabra. El Señor le dice hoy, opere desde la palabra y usted va a ver cómo la red en su vida se llena. ¿Sabe por qué? Porque hay que creerle a la palabra. Y Pedro echó la red. Ahora la pregunta, ¿qué pasó cuando Pedro echó la red desde la palabra? ¿Qué dice el texto? Colócame el texto, no me quite el texto. ¿Se trabó? Listo, tranquilos. Tranquilos que usted tiene Biblia. Versículo 6. Encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué pasó? Y aquí viene el quinto, ¿el qué? ¿Sexto? ¿Séptimo? Séptimo principio. Versículo 7. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuál cree usted que es el séptimo principio? Escúchelo. Si usted quiere ver la bendición de Dios, usted debe tener un espíritu dador. Dígale al que está al lado suyo, usted debe tener un espíritu dador. En otras palabras, Dios no bendice a tacaños. Niños, usted tiene que mirar esto. Por favor, ¿cómo termina el versículo 6 y cómo termina el versículo 7? ¿Cómo termina el versículo 6? Se rompía. ¿Y cómo termina el versículo 7? Se hundía. Escuchen eso. Si usted no da, necesito que lo entienda. Si usted no da, lo que tiene se rompe. Si usted no da, lo que tiene se hunde. Y algunos no han podido avanzar porque son tacaños. El texto dice que se estaban hundiendo y la red se estaba rompiendo. Por eso Pedro, hermano mío, el Señor no le dijo, Pedro, comparta. No. Porque el Señor te da y Él espera que desde tu propia intención en ti esté dar. El Señor nunca le dijo, Pedro, lo voy a bendecir tanto para que usted comparta. No, el dar tiene que nacer en usted. Dígale que está al lado suyo, esto tiene que nacer en usted. Tiene que nacer en usted, hermano mío. Pero porque si no nace en usted, déjeme decirle que se rompe, hermano mío, la bendición o lo que usted está haciendo, por más bueno que lo vea, se va a hundir. Y Dios te va a dar para que des. Y Dios te va a bendecir para que bendigas. Porque el que da a Dios, bendice a los demás. Y déjeme orar por esto, por usted. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo debo dar? Bueno, yo le diría, hay dos formas de dar. Dé a los demás, dé a los necesitados, dé a los desamparados, dé a las personas que están en calamidad, dé a los que pueda dar, pero siempre dele a Dios lo que es de Dios. Si usted retiene eso, su red se rompe o su barca se hunde. Pero lo que Dios va a colocar en sus manos va a ser tanto que usted va a tener para convidar, para dar, para compartir, para disfrutar, porque esto es parte de la bendición que Dios tiene para usted. Dígale al que está al lado, pégale aquí al que está al lado suyo, pégale el codo. Diga, hermano, aprenda a dar. Aprenda a dar, aprenda a dar, aprenda a dar. Aquellas personas que les cuesta dar, hoy van a soltar. Y termino con esto, hijos, termino con esto. Octavo principio, flacos. Hijos, escriban esto. El dinero no lo es todo. Ahora, usted me dirá, pastor, el dinero, qué cosa tan horrible. No, no, el dinero es... El dinero no es todo en la vida. El dinero no es el secreto de la felicidad, pero te pone en la puerta. El dinero ayuda, escúchalo. Pero el dinero en la vida no lo es todo. ¿Sabe a mí qué me fascina de ese texto? Ojo con esto. Que Dios no solo te quiere bendecir. Dios te quiere usar. Cuando Pedro llegó, le voy a leer el versículo 8 al 9. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora ¿qué? Serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Hijos, no solo serás un gran empresario. Ojo, no solo serás un gran empresario, serás un gran ministro de Dios. Y Dios usará tu red, tu empresa y tu negocio para alcanzar muchas vidas para Cristo. ¿Por qué? Porque el dinero no es lo importante. Es lo que Dios va a hacer contigo desde esa plataforma donde Él te va a colocar para bendecir, para prosperar y para alcanzar a muchos para Él. Y desde ahí, escúchelo, surgió uno de los ministerios más importantes de la palabra. El ministerio de Pedro, Jacobo y Juan. Tres pescadores que se convirtieron en pescadores de hombres. Yo no sé cuál es su realidad financiera. Yo no sé qué está pasando con su economía. Déjeme decirle que el problema suyo no es Duque. Tampoco es Petro. Tampoco es Timochenko. Tampoco es la iglesia. El problema suyo está sentado en su silla. El problema de muchos de nosotros somos nosotros mismos. Y quizás Dios te trajo en esa noche para decirte, hay cosas en tu vida que se tienen que ajustar. Hay una red que hay que limpiar. Hay una mentalidad que hay que transformar. Hermano mío, algo tiene que empezar a pasar en tu vida. Porque yo solamente te digo que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios quiere que su gloria se establezca en su vida, hermano mío. Y yo soy de los que creo que lo mejor de Dios ha sido desatado para nosotros. Porque la palabra de Dios dice que los ricos del mundo atesorarán riquezas para nosotros, los hijos de Dios. Yo lo creo, hermano mío. Y aunque el mundo colapse, y aunque la economía colapse, y aunque la sociedad, hermano mío, se vaya al suelo, escúchalo, los hijos de Dios vamos a progresar. Y esto tiene que ser parte de su verdad, y esto tiene que ser parte de su realidad. Por un momentico, ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Bendiga al Señor en esta noche, bendígalo. Dígale a papá, perdóname, Señor. Perdóname por oír más al mundo que tu palabra. Perdóname, Señor, por... porque mi red, Señor, me ha contaminado. Perdóname, Señor, porque no te he dado el lugar en mi barca, en mi trabajo, en mi negocio, en mi vida. Yo quiero invitarlo en esta noche a que haga algo sencillo. Escúchelo. Entréguele al Señor su barca. Su barca es su vida. Su barca es su casa. Su barca es su familia. Su barca es su negocio. Entréguele todo al Señor en esta noche. Y dígale, papá, hoy te pido que tú gobiernes absolutamente toda mi vida. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú establezcas tu señorío sobre mi ser, Padre. A partir de hoy, Señor, yo iré mar adentro, Dios. Yo, Señor, me voy a adentrar en profundidades. Yo voy a caminar, Señor, en un nivel mayor. Yo voy a ir, Señor, a caminar en fe. Voy a hacer cosas que antes no había hecho. Hoy quebranto de mi vida todo miedo, todo temor, toda inseguridad, Señor amado. Porque voy a creer a tu palabra y voy a caminar en tu palabra. Padre, hoy se quebranta de nuestra vida todo egoísmo. Hoy se quebranta de nuestra vida, Señor, toda miseria. Hoy se quebranta de nuestra vida toda ruina, toda pobreza, Señor, se quebranta de nuestra vida. Padre, yo declaro en Cristo Jesús, Señor, que esta congregación será una congregación de personas empresarias, de hombres y mujeres prósperos, de hombres y mujeres, Señor amado, que verán la bendición de Dios sobre sus vidas. Levante sus manitas y déjeme orar por usted. Padre, en esta hora, yo proclamo sobre esta casa libertad financiera. Yo proclamo sobre este pueblo, Señor, sanidad financiera. Yo proclamo sobre esta congregación en esta noche, Señor, libertad financiera, Padre. Todo lo que ellos emprendan será prosperado. Hoy declaro, Señor, que se abren negocios nuevos, Señor amado. Se abren propiedades nuevas, Señor. Se abren franquicias nuevas en esta noche, Padre de la gloria. Ellos comprarán sin dinero, Dios amado. Ellos invertirán sin dinero, Dios. Ellos verán propiedades. Ellos verán riqueza, Señor amado. Muchos negocios del mundo vendrán a buscarlos a ellos, Padre. Desde sus casas, Señor amado, harán empresa, Padre de la gloria. Desde sus casas, Señor amado, atesorarán finanzas y bendición para sus vidas, Dios. Porque la gracia tuya, Señor, está depositada en un pueblo que cree en tu palabra, que cree en un Dios vivo, que cree en un Dios real, Señor. Y hoy proclamamos que tú estableces tu verdad en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y hoy bendecimos el nombre de Cristo. Y hoy proclamamos el nombre del Rey en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Hijo, soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden cantar esta canción conmigo? Díselos. Libre soy, díselo. Libre soy.